silla, vamos arriba, vamos arriba. Oiga, en la silla, todo el mundo. En la silla, vamos para arriba, en la silla. Vamos, pa' aquí, pa' aquí y pa' allá. En la silla, vamos para arriba, coma. Por estar en este lindo lugar. Qué lugar, qué recuerdos, aquellos años. Bueno, ante todo, a todos los trabajadores que se han mantenido, que siguen, la gente de la luz, el sonido general, Aguado y su compañía, muchas gracias. A todos los organizadores, a todos los trabajadores lindos aquí del hotel y del cabaret. Hay muchos amigos lindos. Empezamos por Javier Sotomayor, está por ahí, saludos. Ahí nada más. Vino el señorito Leonel Ochemihue de México. Ahí nada más. Se encuentra el Negrón por ahí. Ahí nada más. Azuquita y compañía. Candela. La señorita Miss Ladies. Si se me queda alguien, me mandan un papel. Vino gente de Italia, la gente de Italia. Ahí nada más. Eso para después, eso es lo último. Ahí, todo el mundo así conmigo. Cultura, ante todo, mira, mucha cultura. ¿Y qué tenemos cultura? ¿Y qué tienen los cubanos? ¿Y qué tienen los españoles? ¿Y qué tienen los italianos? Sotomayor, ay, ¿qué tienen los bambá? ¿Y qué tienen mi Cuba? Ahí, y la gente de Cuba, ¿dónde está? Marquito y Anicé, Débora, ahí nada más. Y todo el mundo con la mano así, ahí nada más, así nada más. Vamos, ahí, vamos. Y solamente los dos, Lázaro Bate padre, solamente. Solamente con dos. Con dos palabras vamos a resumir el hecho. Y esto dice así. Y a la una y a las dos. Mira para atrás, mira para los lados. Mira para atrás, mira para los lados. Mira para atrás, mira para los lados. Y la bailarina del cabaret está mandado. Mira para atrás, mira para los lados. Mira. Otra vez, mira para los lados. Y la gente de Chile, ¡qué bola! Pues oye, mira para atrás y mira para los lados. Miren esa negra y tiene el pelo alborotado. ¡Vamos! Y como tiene dientes, ¡candela! ¡Candela! Y como tiene dientes, ¡aplausos!